Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, muy buenas noches. Aquí desde el Estudio México del Camino FM, damos comienzo a un nuevo episodio de Esta Noche. En la noche de hoy, y como cada vez que nos encontramos, vamos a poder disfrutar de una variedad enorme de estilos, letras, poemas, cuentos, relatos, recordatorios. Bueno, ya lo van a poder apreciar porque la diversidad en la propuesta, por supuesto, que se mantiene. Esta noche. Como carta de presentación, les recuerdo que esta noche es un acuerdo fraterno de ecos regionales, particularmente de ecos literarios, con AUDEFLO, que es la Asociación de Artistas Unidas y Unidos de Flores, y de El Camino FM. A vos no te quieren, a mí no me quieren, vos no te quieren. Este espacio que aquí comienza es un espacio para nosotros, para vos, para mí, para ellos, para ellas, para tomárnoslo, para recorrer cada palabra puesta en el aire, para ponerlo en valor, lo que significan las palabras para cada uno de nosotros y, sobre todo, para poder compartir. Quienes quieran agregar su voz a esta noche, alcanza con que nos envíen un mensaje al 099-644-233 y a partir de allí, bueno, ya veremos la mejor manera de comunicarnos. Es un gusto que el programa de hoy lo abra Estela Umpierres con este relato de Galeano, que también lo compartimos la semana pasada en voz del autor y ahora en voz de la actriz. Con ustedes, El Mundo, de Eduardo Galeano, en la voz de Estela Umpierres. Adelante. ¡Disco! ¡Vamos! hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Bien, con el gusto de siempre, hemos retornado a este programa cultural y lo primero que hago es brindarles un saludo a todos los estimados oyentes que están dispersos por todo el país. Y en este momento que aprovechamos por tomar contacto con ellos, vamos a trazar un pequeño detalle sobre una poeta grande nuestra que hoy hace fecha de muerte y que es Nelly de Perino. Nelly de Perino es la poeta montevideana, nacida en el año 1920 en Montevideo y muerta en el mismo lugar en el 2015. Nelly de Perino, con quien mantuvimos una hermosa amistad profunda en el afecto y que la recordamos día a día por cuanto tanto ella como su hija Teresita Puglia nos brindaron en aquel momento y Teresita nos sigue brindando el apoyo, la solidaridad y la amistad entrañable. Por eso les ruego me disculpen si acude a mí la emoción en este momento y me tranca un poco, pero reconozco que Nelly de Perino significó en la vida nuestra y en el desarrollo cultural un gran apoyo, una luz encendida siempre y una solidaridad que rayaba en lo poco común. Bien, Nelly de Perino desarrolló una amplia labor cultural en toda su vida, labor cultural, laboral y docente. En cuanto a la labor cultural, publicó 17 poemarios, 2 ensayos, un libro de memoria, Pan y Zapatos, en 1968, que le valió una medalla de oro en el Salón Juana de América. Luego vendría Hombre Cruz en 1981, primer premio del MEC, La Garra del Halcón en el 2005. En materia de ensayos sobre los escritores, Adolfo Montiel Ballesteros en 1974 y Rubinstein Moreira en 1977. Participa de las antologías literatura uruguaya se encuentra en la literatura uruguaya, Uruguay, mujeres y poesía. Comparaciones musicales, como Una patria es un emigredencial, es una canción para niños que cuando tuvimos la oportunidad de que ella viniera acá a Flores y actuara llenándonos de poesía y de amor en el Teatro Artigas, justamente el conjunto de niños vino y le cantó Mi patria es mi credencial, con lo cual quedó ampliamente contenta y agradecida. En cuanto a la docencia, fundó en 1968 la primera escuela de declamación en el Ateneo de Montevideo. Instituciones que integró: Círculo de Artes y Letras Ángel Falco, que fundara en 1959. Ateneo de Montevideo y Grupo Erato. Recibió numerosos premios y reconocimientos. El 20 de noviembre del 2002 se le tributó un reconocimiento al cumplirse 50 años de su actividad cultural en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. En el 2006 recibe un premio Morosoli. Sobre toda esta obra maravillosa que realizó Nelly de Perino, quisiera que sea compartir algún poema escrito por ella para recordarlo más nítidamente. Tengo acá un poema dedicado a otra poeta nuestra, muy apreciada por nuestra parte, como es Julia Calemire, a quien escribió este poema. Los poetas descubren el halcón, sobreviven la angustia, en los aconteceres hincan su cruz en el crisol de una lágrima. Los poetas aborrecen las injusticias que socavan el amor, rechazando palabras esgrimidas con odio que impulsan a la guerra. Los poetas sufren los vaivenes de los fanatismos que padecen los pueblos, causando hambre y destrucción. Los poetas, cosmonautas de un tiempo, rastrean el espacio de los desamparados, mientras desde la luz pilotea la esperanza, llevando a cuestas el arco iris de sus soledades, encendiendo su canto en las estrellas. Te acercan a la constelación de la belleza entre los terremotos que atormentan con la insanía del terror y la muerte. Los poetas sienten la voz del alba para dártela desde la hondura de la eternidad, y en el soplo de las resurrecciones escriben paz en el corazón de los hombres. Los poetas tienden palabras de alabanza porque la vida se las ha otorgado, para decir: hermanos, la noche está despierta y en el relámpago del sueño está presente Dios. Haiku. No cuesta nada. Si lo piensas, lo tienes. Mentira. Verdad. Música.

Buenas noches, oyentes de esta disfrutable audición. Hoy voy a sumar información del artículo sobre educación emocional publicado por la psicóloga Raquel Aldana, al que hice referencia el pasado miércoles. Raquel Aldana es docente de la Universidad de Salamanca, especialista en educación emocional, con investigaciones en niños y adolescentes. Afirma que si bien el término educación emocional resulta muy atrayente, debemos tener cuidado a la hora de llevarla a cabo. Ni todo vale, ni nada queda. La idea es que el niño, el adolescente, aprenda a identificar las señales que nos ofrecen nuestros sentimientos y las usen como base para tomar decisiones adecuadas al clima afectivo que se respira en el entorno. Para esto, afirma la psicóloga Aldana, debemos transmitir un mensaje claro a los niños, a los adolescentes. Todos los sentimientos están bien. Son las conductas las que pueden estar mal. Es clave para el desarrollo emocional percatarse de que todo el mundo siente en alguna ocasión celos, avaricia, desilusión, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo importante es que se familiaricen con ello y aprendan a expresarlo de la manera adecuada. Para lograrlo, debemos preocuparnos por proporcionarles herramientas que les ayuden a llevarlo a la práctica. Esto es de suma importancia, dado que hay muchos niños, muchos adolescentes, que temen sus sentimientos, ya que se sienten incapaces de separarlos de su conducta. Es muy importante que el niño, el adolescente, comprenda que si en alguna ocasión se le ha castigado al expresar ira, no ha sido por la emoción en sí, sino por su conducta. Para ello, la psicóloga Aldana aconseja contarles historias en las que un niño, un adolescente haya sentido esa emoción y la manera de resolverla. Invitarles a que nos cuenten sus vivencias, a que nos hagan un dibujo o que escriban acerca de ello es una muy buena idea para ayudarles a expresar su malestar. Es muy importante acompañar al niño, al adolescente, con estrategias que puedan regular de forma interna sus emociones sin que tengan consecuencias negativas para ellos y su entorno. Quiero cerrar estas reflexiones con una cita de Paulo Freire, que dice así: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia construcción. Muchas gracias a todos los oyentes. Buenas noches, aquí estamos en otra visita más de este hermoso programa que dirige el profesor Eduardo Curto con tanta solvencia y que nos ha hecho a todos tanto bien, porque nos da la posibilidad de dejar volar nuestra imaginación, de leer alguna poesía, de recordar algún cuento para compartir con los oyentes que siempre nos están escuchando del otro lado del dial. Hoy quería recordar a un escritor uruguayo muy conocido, porque es como quien dice un coetáneo. Se murió en el 2003, nació en 1928. Me estoy refiriendo a Julio César Castro, más conocido como Juseca. Este escritor fue periodista, fue también actor. Recuerden ustedes que en esa conocida película uruguaya, este escritor también actuó. Me estoy refiriendo a la película El viaje al mar, ¿verdad? Basada en un libro de Morosoli. Bueno, este escritor también estuvo en la televisión, en un programa, en un canal uruguayo que dirigía María Inés Ovaldía, y entonces él solía hacer estos cuentos, que son unos cuentos muy particulares, que para quien no los conoce y los escucha por primera vez, posiblemente le llame la atención. Son cuentos de un humor casi infantil, ¿verdad? Que además de eso, estos cuentos tienen personajes que son, tienen unos nombres inverosímiles, que solamente a él se le pueden haber ocurrido, inclusive hasta difíciles de memorizar. Y generalmente la acción se desarrolla en un boliche que se llama el boliche El Resorte, cuyo bolichero es Don Verídico, y alguno de esos paisanos consuetudinarios, habitués de allí, pueden ser por ejemplo el Tape Olmedo, la Dubija, y junto al mostrador echado un gato. Ese es generalmente los cuentos de Don Verídico, se desarrollan justamente en ese ámbito. Pero también tiene otros libros, de los cuales en este momento no voy a nombrar nada más que Los Guapos, que de los cuales nosotros hemos hecho algo en teatro sobre él, ¿verdad? Y les digo la verdad, nadie como él para hacer estos cuentos con humor. Un humor, ya les digo, casi infantil. Y hoy me voy a referir a uno de esos cuentos, que es muy conocido, que se trata en la escuela, en el liceo, que se llama Un cuento con ruedas, y que dice así. Hombre que supo ser enamorado de la rueda, mire, anilino adulto. Hombre muy capacitado para los inventos. A todo le ponía ruedita. Por ejemplo, le ponía ruedita al brasero. Le ponía ruedita al banquito de cebar mate, cosa de cebarle mate a las visitas sin tener que levantarse cuando se los alcanzaba. Le ponía rueda también al banquito aquel de ordeñar, a la mesa, a los pollos, a la pileta a lavar la ropa y, por qué no, hasta el catre. Hombre, pa, cuidadoso para dormir la siesta, mire. Si alguien llamaba a la puerta cuando él estaba echado en su catre, él afirmaba la pata contra la pared del rancho, iba derechito hasta la puerta, atendía, y si no era gente de hacer pasar, cerraba la puerta otra vez, ponía la pata contra la pared del rancho y llegaba para su rincón de vuelta. Una noche, en un baile, conoció a Bobelina Mocheta. Un lujo de baile, mire. ¡Ah! Piso de porla lustrado. Cosa de poder aplastar las pulgas con el talón contra el piso. Una orquesta de mi flor. Tenía guitarra, acordeona, peine con hojilla, cuchara sopera y hasta tamboril. Bufete, vino tinto y clericó para tirar para arriba. Y en ese baile fue que conoció a la Bobelina Mocheta. Cuando el anilino adulto llegó al baile, el genterío estaba, mire, sacudiendo el aspecto de su persona con una polca de mi flor. ¿Qué puede haber hecho este animal? Agarró dos puñados de bolitas que tenía y los tiró sobre la pista donde estaba la gentería bailando. ¿Pa' qué? Fue el desparramo de las parejas. Se pueden imaginar. Se desarmaron las parejas y manoteaban pa' cualquier lado y se agarraban a cualquiera. Y allí iban a dar contra la pared. Y de la pared volvían pa'l medio y del medio volvían contra la pared y no podían encontrar lugar. Era algo así como los cascarudos cuando se dan contra el farol. Y era el griterío de la vieja nomás. ¡Ay, qué es lo que está pasando en este baile!, decían las viejas. Y ahí conoció, como les dije, a la Bobelina. La muchacha se estaba por ir contra la pared y pa' que no se golpeara, él la desvió para el lado donde estaba la orquesta, con decirle que el del peine con horquilla se tragó el peine. Menos mal que le quedó la horquilla, mire. Y ahí manotón va, bolita viene. Ay, el anilino quedó enamorado hasta la muela. Y la china, similar, mire, similar. Para el casorio, el anilino le dijo a la Bobelina: mire, prienda, rancho con rueda, acepta. Y la china, sin un criterio para nada, mire, agarró y le dijo: lo que usted diga, mi gaucho. Y entonces el anilino adulto se hizo un rancho, mire, que era una preciosidad de bonito. Pa. Cuando quería estar a la sombra, lo llevaba para el lado de los eucaliptos. Cuando quería ir a pescar, si va, enfilaba el rancho para lo del arroyo. Y cuando no tenía ganas de recibir a nadie, lo escondía detrás del galpón de los zapallos. Mire que era un lujo de rancho, ¿eh? Venía gente de lejos para verlo. Pero como todo pasa en esta vida, una tarde se desató tremendo temporal con viento y lluvia. Y el anilino adulto, que no era muy capacitado para los trabajos, se había olvidado de calzar el rancho con las piedras. Y en una empezó a llover y a granizar, y viento y viento. Y el anilino tirado en el catre, fumando. Y la china en la cocina, haciendo torta frita. En una se sacude el rancho y anilino mira por la rendija de la ventana y ve que el rancho enfiló barranca abajo, rumbo a la carretera. ¡Pa, china! Me parece que vamos a conocer el mundo si Dios quiere y no chocamos. Y así iban el rancho a una velocidad infinita. Y anilino adulto fumando en el catre y la china haciendo torta frita. Hasta que de pronto una sacudida por un pozo se abrió la puerta del rancho. ¿Y quién sale por la puerta del rancho? Anilino adulto en el catre. Y ahí siguió el rancho adelante con la china haciendo torta frita y atrás anilino adulto. Y así pasaron por el boliche del resorte. En el boliche del resorte, mamau como siempre, estaba el Tape Olmedo. Entonces agarra y el Tape Olmedo se empina una copa de vino tinto, mira por la ventana y de pronto ve que viene una china en un rancho. ¡Pah! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo han cambiado los tiempos! Que una china se fuera del rancho, vaya y pase. Pero que se vaya con rancho y todo, nunca había visto. Agarró, se rascó otra vez el talón con la otra pata, se tomó otro medio vaso de vino tinto, levanta la cabeza y ve al anilino adulto en el catre detrás del rancho. ¡Pah! Pero menos tenía visto en tu vida que el marido la persiguiera en un catre. ¡Salud por estos tiempos! Muchísimas gracias. Nos damos algunos segundos para recuperarnos de esta interpretación de Juseca en la voz de la hermosa Margarita Caetano. Muchas gracias, Margarita. Es genial escucharte. De igual manera nos ocurrió con la profesora Nelly Moreira. Y hacer un comentario muy breve sobre sus aportes que tienen que ver con la educación emocional, sobre poder expresarnos, sobre poder guiarnos, acompañarnos, sobre la cita que hizo de Paulo Freire, donde enseñar no es transferir, es crear las posibilidades para su propia construcción. Estas frases son muy profundas y muy significativas para los educadores, pero en realidad para la vida misma, porque en algún ámbito o en otro todos somos educadores. Antes de que llegara Nelly, también estuvo Ángel González, que como comentamos cada miércoles es una presencia ya muy esperada. Vamos a avanzar y yo les hablaba de la buena convocatoria, y la buena convocatoria está en las palabras, escuchen bien, de José Ramón Mediza. Adelante. Pasando a otro tema totalmente ajeno a esto, pero relacionados de alguna manera con la poesía. El próximo 15 vence el plazo para presentar los trabajos en cualquiera de los dos concursos que estamos proponiendo a través de Ecos Literarios, conmemorando los 27 años de Ecos Regionales. De manera que, a no dejar pasar la fecha, que hasta el 15 de agosto estamos recibiendo los trabajos en el local de las oficinas de ECOS. A propósito de eso, yo escribí algo un poco como una convocatoria a toda la gente que de repente está en suspenso esperando a verlo para decidirse. Dijiste sí. Dijiste sí, voy a escribir ese poema que enviaré sin más trámite al concurso. Ya la hizo mi prima y hasta Laura, un cuento corto explica en su discurso. Todos se harán presentes. En noche fría, refugiando el alma frente al papel que espera por nosotros, sacaremos a flor los sentimientos, las historias pasadas sin reproche y el amor que tal vez nos visitara disfrazada de flor en esas noches. ¿Por qué quedarse atrás sin argumento si tus versos o acaso tus cuentitos merecen ser leídos en cualquier parte compartiendo tus sueños despacito? ¿Y por qué no escribir con nuestro estilo si las palabras fáciles que usamos en el diario trajín al combinarlas tienen haces de luz como en un hilo? Ataremos entonces las sonrisas junto a todas las voces conocidas cuando dejamos el salón de clase y cada gesto nos provoca risas. No olvidemos entonces los concursos que Eco Literario nos presenta. Todos podremos ser los triunfadores, porque en esto no hay clase ni distintos. Vamos, haz un esfuerzo, convertirás los lunes en domingo. Arrebatada por un cruel asesinato. Por eso la poesía que iba a dedicar es de Machado y el crimen fue en Granada, en su Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su adaña. Ya el sol en torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaba. Hoy como ayer, gitana muerte mía, que bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta,

y el plan es involucrarnos con toda la comunidad en cualquier circunstancia. Por lo tanto, cualquier iniciativa será bienvenida. Acérquense a Udeflo, todos podemos ser parte y todos podemos colaborar para que estas actividades culturales en los barrios y en cualquier lugar del departamento se mantengan y se desarrollen. También esta noche es un producto más de Audeflo y bueno, aprovechamos para decir que una vía de comunicación directa es esta línea de 099-644-233 que nos pone en línea directa para colaborar, para participar activamente de las actividades que Audeflo desarrolla en nuestro departamento. Aquí la peor circunstancia para la cultura es que se quede quieta, es que quede atrapada entre expedientes y papeles y que no se desarrolle entre la gente, que no sea la voz de la comunidad. La voz, cuando decimos la voz, me estoy refiriendo a la pintura, a la cocina, a la música, al poema, al cuento, al relato, a la anécdota, ¿verdad? Cualquier expresión que tenga que ver con la comunidad, que sea auténtica de la comunidad, tiene que ver con la cultura y no podemos permitir que quede atrapada en ningún despacho. Por lo tanto, a participar, a involucrarse, nos precisamos y nos fortalecemos juntos. Les estaba diciendo justamente eso, ¿verdad? Esta noche llega en este capítulo a su fin y un poco rápido para que pueda entrar todo en el tiempo estipulado. Vamos a repasar lo que fue la ficha del día de hoy. Abrió el programa Estela Umpierre con un texto de Eduardo Galeano, El Mundo. Siguió José Ramón Mediza en un recordatorio muy sentido de la poeta Nelly de Perino. Siguió en orden Lucía con un haiku. Luego llegó Ángel González con Primera Evocación. Nelly Moreira nos trajo un texto sobre educación emocional. Margarita Caetano nos regaló una biografía y un cuento de Juseca, particularmente un cuento con ruedas. Y finalmente, ya en la zona Federico, El crimen fue en Granada, de Antonio Machado, La lluvia. Y ahora Lola Flores en un recital en homenaje a Federico García Lorca. Ha sido un gusto diseñar este programa para ustedes. Les esperamos, esperamos sus voces cuando ustedes lo dispongan. Nos retiramos. Chau, chau, chau, chau. Trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor,